Los contenidos de este programa no necesariamente reflejan el punto de vista de la Universidad Veracruzana. Radio Universidad Veracruzana y el Centro para el Desarrollo Humano e Integral de los Universitarios, CENDIU, presentan Naturalmente Universitario, un programa que promueve el espíritu universitario de los estudiantes a través de la formación de redes de apoyo y de la difusión de información actualizada para su desarrollo humano e integral. Buenos días, bienvenidos a Naturalmente Universitario. Llegale, aquí estamos. Nos encontramos transmitiendo en vivo desde las instalaciones de radio ubicadas en Clavijero número 24. Agradecemos el apoyo de Andrés de Jesús Chuchín en cabina. Hoy vamos a platicar sobre Día Mundial de Donadores de Sangre, que se conmemora cada 14 de junio. Y bueno, antes de iniciar este programa, esta entrevista tan importante, sobre todo por el tema que se va a trabajar, quiero comentarles que la siguiente semana ya vamos a llevar a cabo este coloquio sobre terapia breve modelo de soluciones. Aún están abiertas las inscripciones por si desean inscribirse, y les comento que en la Universidad Veracruzana, a través del Centro para el Desarrollo Humano e Integral de los Universitarios en DIU y la Facultad de Psicología Jalapa, en acuerdo de colaboración con el Instituto Mexicano de Terapias Breves, SC, los convocan a este coloquio Terapia Breve Modelo de Soluciones, el cual será impartido por la doctora María Blanca Moctezuma Llano, quien es fundadora y directora del Instituto Mexicano de Terapias Breves, SC, con formación en licenciatura en psicología por la Universidad de las Américas y doctorado por la Universidad de Hawái. Ella es formadora de terapeutas breves tanto en México como en Argentina, Chile, Santo Domingo, España, Austria, Bélgica y Estados Unidos. Este coloquio está dirigido exclusivamente a profesionistas del área de la salud mental, con una duración de 24 horas. Las sedes para este coloquio van a ser dos. El día 21 y 22 de junio, de 9 a 16 horas, van a ser en la biblioteca, bueno, en la USBI, en las salas de videoconferencia 1 y 2, y el día sábado 23 de junio en la Facultad de Psicología, de manera precisa en el auditorio, de 8 a 4 de la tarde. El cupo es limitado, pero aún tenemos algunos espacios disponibles por si están interesados. La inversión para participar es de $1,500 y más o menos el coloquio está dividido en tres temas generales, por decirlo de una forma, que es construcción de quejas, metas terapéuticas, construcción de soluciones y técnicas de intervención y mantenimiento del cambio con manejo de casos. Las constancias para quienes vayan a participar van a ser emitidas por el Instituto Mexicano de Terapias Breves, SC, y si desean solicitar información o inscribirse, pueden comunicarse al 842-1700 en la extensión 10344, reitero los números, 842-1700, extensión 10344, de 9 a 3 de la tarde únicamente. Y bueno, entrando en materia del tema que vamos a platicar el día de hoy, que es Día Mundial de Donadores de Sangre, que se conmemora cada 14 de junio, es el día de hoy exactamente. El sitio web de la Organización Mundial de la Salud, en su apartado Día Mundial del Donante de Sangre, indica que el 14 de junio de cada año se celebra esta fecha para agradecer a los donantes voluntarios no remunerados y concienciar a la necesidad de hacer donaciones regulares para garantizar la calidad, seguridad y disponibilidad de sangre y sus productos. Las transfusiones de sangre ayudan a salvar millones de vidas cada año. Contribuyen a que pacientes con enfermedades potencialmente mortales vivan más tiempo con mejor calidad de vida y posibilitan la realización de intervenciones médicas y quirúrgicas complejas. Asimismo, tienen una función vital en la atención materno-infantil, el embarazo y las respuestas de emergencia a los desastres naturales o causados por el hombre. Los servicios que permiten a los pacientes acceder a sangre y productos sanguíneos seguros en cantidades suficientes son un componente clave de los sistemas de salud eficaces. Solo se puede asegurar un suministro suficiente mediante donaciones regulares, voluntarias y no remuneradas. No obstante, en muchos países los servicios de sangre siguen teniendo problemas para ofrecer sangre suficiente y garantizar su calidad y seguridad. Algunos objetivos de la campaña para este año son homenajear y agradecer a los donantes de sangre y alentar a quienes todavía no han donado a que lo hagan. concienciar a que la donación es una acción altruista que beneficia a toda la sociedad y que solo se puede conseguir un suministro suficiente mediante la donación regular, voluntaria y no remunerada. Destacar que es necesario comprometerse a donar durante todo el año si se requiere mantener un suministro suficiente y lograr la autosuficiencia nacional. Centrar la atención en la donación como manifestación de la participación de la comunidad en el sistema de salud y en la importancia de dicha participación en el mantenimiento de suministro de sangre suficiente, segura y sostenible, así como fomentar el valor de la donación de sangre como factor de solidaridad comunitaria y cohesión social y de estímulo a que nos cuidemos unos a otros. Y el lema que se utiliza en esta ocasión para conmemorar esta fecha es: date a los demás, dona sangre, comparte vida. Y para platicar sobre este tema, que es el Día Mundial de Donadores de Sangre 2018, tenemos como invitados por parte del Banco de Sangre del Centro de Especialidades Médicas del Estado de Veracruz, doctor Rafael Lucio, a la química clínica Marilyn Yvette Aguilar Monroy, quien es encargada del área de calidad. Buenos días, química. Muchísimas gracias por estar el día de hoy con nosotros. Hola, muchas gracias. Y tenemos también al doctor Ronan Ostoa Torres, quien es encargado del área de hemovigilancia. Buenos días, doctor. ¿Qué tal? Muy buenos días. Muchísimas gracias por estar el día de hoy con nosotros. Y bueno, me gustaría que nos comentaran desde su perspectiva y sobre todo del trabajo que ustedes realizan, la importancia de una implementación de esta fecha. Bien, para todas las instituciones de salud, y nosotros somos parte del Sistema Nacional de Salud, es importante, es relevante que el servicio al cual estamos brindando nuestro servicio cuente con los elementos suficientes para poder brindar la atención que con respecto a sangre la población demanda. En ese sentido, es bastante relevante que a nivel mundial se le reconozca el día de hoy como el Día Mundial del Donador de Sangre. Esta fecha, que es implementada por la Organización Mundial de la Salud, es bastante relevante. Cada vez se acrecenta más la importancia del mismo, cada vez se le da más reconocimiento y eso es bastante relevante. ¿Por qué? Porque la población, nuestra gente, cada vez conoce más esto y cada vez tiene más confianza para acercarse con nosotros o cualquier institución que cuente con el servicio con la intención de donar. ¿Sí? Por lo tanto, para nosotros sí es bastante relevante el que se le brinde esta importancia en este día a nivel nacional y a nivel mundial. Sí, claro, de hecho, pues es una fiesta muy importante para nosotros. No queremos pasar desapercibido pues todo el esfuerzo que hacen las personas al donar ahí con nosotros y todas las vidas que se salvan al año por una donación de sangre. Es una decisión bastante bonita y que, bueno, saca adelante muchas vidas y pues claro que siempre les estaremos eternamente agradecidos. Nosotros como Banco de Sangre, la población en general, las personas que lo han necesitado y es de la situación más bonita que podemos vivir. Antes, bueno, de continuar con nuestra entrevista, les comento que la línea va a estar abierta por si tienen alguna duda sobre el tema, porque alrededor de los temas de salud siempre hay muchos mitos y sobre todo en estos temas que platicábamos que platicábamos precisamente antes de entrar al aire. La línea es el 817-5117. Me parece que están fallando un poquito las líneas por el clima, no está siendo tan fácil esto, pero bueno, si quieren platicar con nosotros, tener alguna duda que podamos resolverlo, bueno, nuestros invitados, yo no. Está la línea abierta para que puedan hacer el intento de comunicarse, alguna pregunta, algún comentario, alguna opinión, siempre va a ser bien recibida. 817-5117. Y bueno, comentaba precisamente de este eslogan o este tema que cada año se ponen para conmemorar estas fechas, y en este caso es: date a los demás, dona sangre, comparte vida. ¿Qué importancia tiene precisamente este eslogan? Bien, todos los seres humanos sabemos la importancia de la vida. Todos luchamos todos los días por brindarle a nuestros seres queridos los beneficios que los mismos requieren. Muchas veces lo hacemos con la intención de brindarles cosas físicas, cosas materiales, lo cual es bastante importante. Sin embargo, la salud, para mí en lo personal, es de lo más relevante que todo mundo necesitamos contar con la misma, es bastante importante. Hay un eslogan que todos hemos escuchado, asociado a lo mismo, dice que nadie es tan rico que no pueda algún día necesitar y nadie es tan pobre que no pueda brindar una ayuda, ¿sí? En este caso lo vivimos en todas las instituciones, ¿sí? No, nosotros no clasificamos a nadie en relación a quién tiene más capacidad económica o quién tiene menos capacidad. Todo mundo es factible en cualquier momento que pueda donar. Corresponde a la institución a la que se acerque el hacerla, el establecer y definir si está en condiciones de poder donar, y básicamente a eso se refiere. Comparte vida, ¿sí? De eso se trata. Es una manera de compartir. Todos podemos dar algo, donar algo, y en este caso donar sangre es algo de lo más relevante, de lo más importante que existe. Sí, de hecho, pues es compartir un poco de nuestra salud, de nuestro bienestar, para que otra persona tenga esa misma posibilidad de estar bien igual que nosotros. Y bueno, también recalca tres valores muy importantes que en la sociedad actual a veces nos cuesta ya un poco de trabajo manejarlos, pero bueno, es el altruismo, el respeto, la empatía y sobre todo la generosidad que hace este acto de donación. Exacto, y sobre todo, como bien comentaba hace un momento la química clínica, es tomar esta decisión, ¿no? Porque siempre hay mitos alrededor de donar sangre, de donar órganos, que un poquito más adelante vamos a platicar sobre ellos. Y es parte de tener esta solidaridad comunitaria, de pensar en los demás, no solo en uno, ¿no? Porque al final, cuando estamos en una situación así, por mucho que tengas la parte económica y que digas, bueno, yo tengo esto y con esto la voy a liberar, hay cuestiones que y tan importantes como donar sangre, como recibir sangre, que pueden ser clave para tener una calidad de vida o de plano, pues para fallecer, ¿no? Sí, exacto. De hecho, bueno, la campaña tiene también como un objetivo de los principales, pues mostrar que hay gente que ha salvado vidas gracias a la donación de sangre mostrar esto con el fin de motivar a los donantes que ya lo han hecho, que lo vuelvan a hacer ahora de forma altruista, tal vez lo hicieron alguna vez para algún familiar, pero bueno, que vean que también puede ser de forma altruista. Y bueno, a la gente sana también, que no lo ha hecho, pues darles motivos para que lo realicen y nos ayuden a salvar vidas. Exacto. Y bueno, en cuanto a datos estadísticos que tengan ustedes sobre precisamente la participación ciudadana en cuanto a la donación de sangre, ¿qué podemos platicar? Bien, hablando de cifras, a nivel nacional se dona una cantidad importante de unidades de sangre, eso lo sabemos, afortunadamente ocurre. Sin embargo, podemos decir en términos generales que no es suficiente, ¿sí? En el país se donan alrededor de 5,000 unidades de sangre, ¿sí? Con regularidad cada día, ¿sí? En el estado de Veracruz esa cantidad es menor. Si nos atenemos a nuestra institución, que es la Secretaría de Salud, se donan entre 120 y 150 unidades por día, ¿sí? Si conjuntamos las demás instituciones, obviamente es mayor la cantidad de unidades que se donan. Sin embargo, aún así, estas no son suficientes, ¿sí? Muchas veces nos vemos en la necesidad de solicitar apoyo nosotros como institución a otra institución para brindarnos unidades que estamos requiriendo y con las cuales en ocasiones no contamos. Y ocurre otra vez a la inversa, que ellos nos piden apoyo, lo cual nosotros con gusto lo brindamos. Uh-huh. ¿Por qué? Porque hay una hermandad para lo mismo, ¿sí? Somos instituciones que estamos dedicados a esto exactamente, y dentro del área nos apoyamos, a veces de aquí para allá, a veces de allá para acá, y lo hacemos con agrado, ¿sí? Aquí, bueno, también ya hablando del tema altruista, solamente del 100% de donaciones registradas en el año, solamente el 3% son altruistas. Es muy bajo el porcentaje y, bueno, la OMS ahorita está pidiendo que el porcentaje de para el 2020 de América Latina del 100% del suministro de sangre venga de donadores voluntarios altruistas. Hablando que solamente tenemos el 3% en el país, tenemos mucho trabajo por recorrer y bueno, es difícil, pero pues no imposible. Tenemos que empezar pues por motivar a la gente a que acuda con nosotros. Nosotros tratamos de hacer lo mejor de nuestra parte para que la gente se vaya contenta, se vaya a gusto y no dude en regresar con nosotros. En otros países, obviamente, pues europeos como Suiza y la donación altruista está al 100%. La gente ha tomado como una parte de su cultura el ir a donar por su cumpleaños, cada vez que va a salir de viaje, el día que tienen alguna celebración importante, ellos es su manera de compartir ese amor y van a donar, ¿no? Entonces ya es otra mentalidad y han logrado el 100% de donación. Cuando logran el 100% de donación altruista, ¿qué es lo que pasa? Ya no tenemos que estar esperando a que pase algo por el familiar para andar preocupados, buscando donadores, estresados, ¿no? Porque aparte de que tu familiar está enfermo, tienes que todavía ir a andar buscando tus donadores, llevarlos al hospital, y con el riesgo de que, bueno, sea algún grupo difícil de conseguir y que en ese momento no haya disposición de sangre, ¿no? Entonces, todo eso, pues, ya todas esas preocupaciones se las evitan porque ya siempre hay un stock. El año pasado, por ejemplo, en Suiza, bajó el porcentaje de donación, pero no bajó porque la gente esté dejando de donar, sino porque también bajó el requerimiento de sangre. Entonces la gente le dijeron, ¿sabes qué? Ahorita no vengas, no necesitamos tanto. ¿No? Entonces la gente dijo, ah, bueno, pero me avisas en cuanto ya pueda venir a donar. Entonces fue por su requerimiento, no porque la gente haya dicho, ¿sabes qué? Ya no quiero donar, ¿no? Sino al contrario, se ponen tan en organización que entra ya esa parte de tanta conciencia que dices, bueno, no puedo ahorita, pero voy a venir el siguiente mes o cuando se requiera, ¿no? Exacto, y sí, es muy importante eso, y qué bueno que ya haya esta cultura en otros lugares. Tenemos que implementarla, porque al final son situaciones que nadie está exento de padecer, y qué mejor que tengas, pues bueno, que ya haya sangre que te puedan pasar a ti. Y yo creo que es importante, pues sobre todo trabajar en crear conciencia, hacer estas campañas y que la gente piense que es necesario. Así como vamos a hacer muchas actividades diarias, podemos ir a donar sangre de vez en cuando, ¿no? Claro. Así es. Y bueno, un tema pues precisamente relacionado en cuanto a la donación de sangre son los grupos sanguíneos. ¿Qué es un grupo sanguíneo y por qué es importante tenerlo muy presente precisamente cuando vamos a donar sangre? Bien, yo preferiría que en este caso lo responda la Kimbia. Con gusto lo puedo hacer yo, pero ella conoce mucho más. Bueno, el grupo sanguíneo es la clasificación de la sangre de acuerdo a las características presentes en la superficie de los eritrocitos y en el suero de la sangre. Las dos clasificaciones más importantes con las que contamos hoy, pues son el grupo sanguíneo, bueno, en humanos, es el sistema ABO y el RH. Hay ya más clasificaciones ahora con el mundo de la ciencia, pues hemos descubierto. Se ha descubierto muchísimos más que estos, pero estos son los principales y los que nos van a ayudar bastante. En nuestro país el grupo sanguíneo pues más común es el O positivo, que tiene un 60% de la población. Y seguido con el A positivo, el B positivo, el AB positivo, y de ahí todos los grupos con RH negativo. Todas las donaciones para nosotros son importantes y nosotros no descartamos donadores porque sean O positivo, al contrario, porque así como hay muchos donadores O positivo, también hay muchos pacientes que son O positivo, ¿no? Uh-huh. Pero, por ejemplo, ahí en el caso de personas que tengan grupos grupos sanguíneos que son más difíciles, por ejemplo, los AB negativos, los O negativos, los AB positivos, pues en ese caso también nosotros siempre, cuando detectamos a un donador que tiene ese grupo de sangre, lo invitamos a que forme parte de nuestro padrón altruista, con la finalidad de que si en algún momento llega un paciente con nosotros que sea de ese tipo de sangre, podamos localizarlo de inmediato y pues invitarlo a que realice su donación en ese momento que tenemos paciente, ¿no? Entonces, es muy importante conocer su grupo sanguíneo, siempre es básico. Sí. ¿Será que nosotros estamos muy metidos en esta situación? Pero cuando alguien me dice que no conoce su grupo sanguíneo, no lo puedo creer. Es que todavía pasa, realmente, ¿no? Sí, o luego llegan donadores y nos dicen, no, es que yo soy O positivo, y les entregamos su resultado y son A positivo, ¿no? Y dicen, no, es que me cambié el grupo, y le digo, no, es que realmente a veces no lo conocen, y como el O positivo es el más común, pues te digo, soy O positivo. Exactamente, ¿no? Entonces se les hace fácil, ¿no? Pero es muy importante que la prueba es muy económica, en cualquier lugar la pueden realizar, y para saber su grupo sanguíneo. Como quieras, si no lo saben, también pueden ir a donar. No hay ningún problema, ahí se lo hacemos, se lo entregamos ya impreso, pero sí, realmente no descartamos a ningún donador, por grupo sanguíneo no. Siempre aceptamos a todos los que quieran venir. Bueno, vamos a ir a una pausa breve y vamos a regresar para seguir platicando sobre esta fecha. Y ahorita que retomando un poquito lo que comentaba la química clínica, pues todos pueden, a nadie se le dice no para donar, pero sí es importante saber quiénes pueden donar. Y pues algunas características que ahorita en un momento vamos a platicar. Les reitero, la línea va a estar abierta 817-5117. Si tienen alguna pregunta, si quieren, perdón, hacer algún comentario sobre lo que estamos platicando. Y nuestros invitados, que son expertos en el tema, van a darles respuesta. Vamos a una pausa y regresamos. Crossfire of heaven and hell. regresamos a Naturalmente Universitario Llegale. Aquí estamos, hoy platicamos sobre el Día Mundial de Donadores de Sangre, que se conmemora cada 14 de junio, es decir, el día de hoy estamos conmemorando esta fecha, y por ende, bueno, tenemos como invitados a representantes del Banco de Sangre del Centro de Especialidades Médicas del Estado de Veracruz, doctor Rafael Lucio. Estamos platicando, bueno, sobre algunas estadísticas que, bueno, Veracruz sí está muy bajo en cuanto a donación de sangre, de 120 a 150 unidades por día, realmente es realmente muy bajito a comparación, pues digamos a nivel nacional, que son más o menos 5,000 unidades por día. Y bueno, platicábamos sobre los grupos sanguíneos y nos comentaba la química clínica que, bueno, pues a nadie se le excluye por tener algún tipo u otro de grupo sanguíneo, pero ¿quiénes pueden donar realmente? Bien, pueden donar todas las personas que sean mayores de 18 años, sean hombres, sean mujeres, y que se encuentren en una condición de salud sana, ¿sí? Es importante señalarlo porque con frecuencia acuden con nosotros personas que van a donar y muchas veces no reúnen alguno de estos requisitos, son menores de edad. El límite son 18 años de edad mínimo y 65 años de edad máximo, uh-huh. ¿Sí? Para lo mismo necesitamos evaluar primero a esa persona. ¿Qué hacemos con él? Primero le concientizamos, ¿sí? Llenamos su hoja de requisitos, le vamos a checar, le llenamos una historia clínica, lo pesamos, lo medimos, valoramos, oímos su frecuencia cardíaca, oímos su corazón, oímos la presión arterial, valoramos cómo está el paciente, ¿sí? Se le hacen también una serie de pruebas, una biometría hemática. Una vez que tenemos el resultado, conjuntamos todos los datos y evaluamos, y al final decidimos si es factible que pueda donar. Uh-huh. Muchas veces esa persona efectivamente se encuentra en una condición favorable y lo aceptamos como donador. Otras veces, y esto soy honesto, otras veces ellos nos presionan. Otras veces llega gente con nosotros que viene a donar porque fue invitada o porque de alguna manera se le va a retribuir económicamente. Uh-huh. Nosotros siempre le pedimos a los familiares que de preferencia no lo hagan, ¿sí? Que le agradezcan de alguna manera a ese donador a través de, no sé, un café, un manguito, Puedo compartirle algo, ¿no? Pero no es favorable el que se le retribuya económicamente porque eso crea un hábito que no es bueno, ¿sí? Al rato esa misma persona se acerca a donar con frecuencia y no es favorable ni para él ni para quien va a recibir esa unidad de sangre, ¿sí? Entonces, eso es importante para nosotros, que la persona que se acerque a donar reúna ciertos criterios que nosotros valoramos al final y que nos permiten determinar si se encuentra en una condición aceptable para lo mismo. Okay. Muchas veces pues tenemos la presión social de que, mi mamá, mi papá, mi primo necesita sangre y toda la familia me está diciendo que done. Y muchas de las veces, aunque no contemos con las condiciones de salud adecuadas, queremos donar, ¿no? Pero no los aceptamos porque también como donadores nosotros los procuramos que no les vaya a pasar nada, que se alcance el máximo beneficio, pues para el paciente con su unidad de sangre, pero también para el donador, ¿no? Que no vaya a tener ninguna complicación posterior. Entonces, muchas de las veces no los aceptamos, pero también procurando la salud del donador, ¿no? Que no, porque también pues nos interesa y nos interesa mucho, ¿no? Uh-huh. No nada más la unidad de sangre. Sí, aquí es importante, bueno, como ya bien comenta el doctor, pues esto no es una actividad lucrativa, ¿no? No se trata de estar vendiendo algo que no se debe de vender, ¿no? Uh-huh. Porque no, así no son las cosas. Y también pues esta parte de la presión social, ¿no? Que pues sí, si bien tenemos una situación de salud en la familia, pues todos empiezan, ¿no? Pues yo voy a donar y todos, y hay personas a las que les da miedo las agujas o realmente no se tienen alguna otra condición que no quieren hacerlo en ese momento, y esta presión también pues no es buena, ¿no? Porque a lo mejor estás tomando algún medicamento, tienes alguna situación que no te lo permite, y esta presión pues al final no es recomendable hacerlo, ¿no? Entonces, ahorita vamos a platicar sobre una llamada que tenemos, en un ratito vamos a continuar sobre esto, pero me gustaría platicar sobre estos mitos, porque hay muchos mitos alrededor de donar sangre. Uno que platicábamos ahorita fuera del aire, vas a subir de peso, ¿no? Sí. ¿Cuáles son como estos más importantes y pues sobre todo conocerlos y aclararlos, ¿no? Sí, esa es una pregunta que con frecuencia nos la hacen ahí. Muchas personas que vienen a donar, especialmente las mujeres, no es algo ocasional, sino que es frecuente. A mí me lo hacen con regularidad. En ese sentido, yo les diría de primera instancia que no es así, que es efectivamente un mito. Efectivamente, después de donar, le estamos quitando a la persona un tejido que su organismo va a empezar a reponer. Uh-huh. Obviamente, la persona va a tener necesidad de reponer a través de los elementos que se encuentran presentes en la alimentación diaria, ¿sí?, todo lo que le hemos quitado. Y esa reposición que él va a efectuar, su cuerpo va a efectuar, no lo hace en unos días, tarda varias semanas en reponer lo que le hemos quitado. Tarda aproximadamente, en condiciones regulares y bien manejado, un mes y medio, dos meses, uh-huh, con una buena alimentación y recibiendo los elementos como son hierro, ácido fólico, fumarato ferroso, etcétera, varias cosas, ¿sí? Sin embargo, en ese sentido, para nosotros, y se los reitero nuevamente, es un mito, porque el simple hecho de donar no es por sí un hecho que va a favorecer que la persona suba de peso, ¿sí? No es así, ni en el varón ni en la mujer. Uh-huh. Sí es cierto, y reitero, que les da un poco más de apetito, sobre todo en los primeros días, pero eso es algo que es controlable por cada persona cuando se le explica. Cuando es consciente de que por sí el hecho de donar le va a hacer subir de peso, absolutamente le decimos que no es así, tanto en el hombre como en la mujer, y que en ese sentido la persona puede donar varias veces al año. ¿Cuántas veces? 3-4 veces al año es algo que puede hacerlo, ¿sí? Siempre y cuando, insistimos, lo haga en una forma altruista y para favorecer a alguna persona. Y siempre y cuando se trate de una persona que se cuide, que se alimente en forma adecuada, que repose, ¿sí? Y que no haga lo que muchas gentes hacen. Muchas gentes, por ejemplo, terminan sus actividades diarias, se va a la televisión, son 2-3 de la mañana, se duermen y a las 5 de la mañana están arriba, duermen 4 horas y al otro día cuando llegan les checan la presión, están mal, se sienten mal, qué sé yo. Entonces, algo que les comentamos, ¿sí?, que necesitamos cuando se acerquen con nosotros, uno de los requisitos es que se encuentren en una condición, uh-huh, adecuada, que estén descansados, ¿sí?, que acudan en forma natural y con la ilusión de que todo va a salir bien, porque muchas veces cuando les llevan la presión, está la presión elevada porque muy están nervios, muy tensos, ¿sí? Y no son hipertensos, al rato los vamos a checar, la presión ya se regularizó, ¿sí? Pero esos son eventos que ocurren con frecuencia y nosotros necesitamos señalarlo para que la gente no se alarme. Muchas veces no es que estén mal, muchas veces les damos el tiempo, el espacio, los vamos a checar nuevamente y muchas veces encontramos también y les permite donar con respecto a algunas cosas, como lo que estoy señalando con respecto a la tensión arterial. Otras veces hay otras circunstancias que no nos lo permiten, pero ya es condición específica para cada persona que se acerca a donar, ¿sí? Por ejemplo, las embarazadas, ¿sí? Hay una norma que nos señala por ahí que después de 3 embarazos no es recomendable, no se acepta a una mujer que nos done porque hay riesgos para ella, ¿sí? Otros son circunstancias que son muy variables. Hay alrededor de 70, 80 circunstancias diferentes por las que podemos rechazar a un donador, ¿sí? Pero siempre explicándole el por qué. Uh-huh. Entonces, eso es algo de lo que es importante que le señalemos. Ahí también, bueno, otro de los mitos, pues es que se contraen algunas enfermedades como VIH o hepatitis. Este mito ya es totalmente falso. En la actualidad todo lo que ocupamos en la toma de muestra como en la flebotomía a la hora de extraer la unidad, todo es material desechable. Entonces no hay ningún riesgo de contraer ninguna enfermedad. Lo hacemos de la mejor forma posible y realmente eso ya quedó en el pasado. Eso era en los 80s, sí, en los 90s. ¿No? Y sobre todo, pues estar conscientes de que es un procedimiento muy, muy cuidado. Sí. No ir nerviosos. Bueno, sí es, a veces es esta parte de nervio, como comentaba hace ratito, ¿no? Muchas personas le tienen miedo a las agujas y el, sí, hecho de decir, te vamos a extraer sangre o te vamos a poner alguna inyección, pues ya les causa un poquito de alarma. Y yo creo que también ser muy conscientes cuando van, ¿no? Ustedes platicaban ahorita, pues tener un buen estado de salud general, ¿no? O sea, ser conscientes, bueno, yo tengo esto, pero bueno, me gustaría saber si soy candidata para donar, ¿no? Sí, también si hay alguna duda, se pueden acercar con nosotros y ya los médicos se encargarán de hacerle su historia clínica y hay algunas cosas que no... Que no son ciertas y mucha gente le dice, no, es que tú no puedes donar o eso, ¿no? Sí, antes de ir ya te están diciendo, pues, ni te acerques, ¿no? Exactamente. Exacto. Entonces, hay que acercarse. Además, bueno, un comercial, en el banco de sangre del Centro de Alta Especialidad, donde estamos nosotros, antes SEM. Uh-huh. Nosotros, bueno, tenemos un tiempo de atención a la donación entre una hora y una hora 30 minutos. Uh-huh. Es un tiempo muy corto, no pierden toda la mañana. Tratamos de hacerlo lo más rápido posible para que ustedes no se aburran, no se choquen y quieran regresar otra vez con nosotros, ¿no? Entonces, acérquense con nosotros. Nosotros siempre estamos disponibles, estamos contentos. Y nuestro horario de donación es de 7 de la mañana a 7 de la noche. Si no les dio tiempo de ir en la mañana, pueden ir en la tarde, no hay pretexto. Exactamente. Como comentaba ahorita, tenemos una llamada, es una duda de una de nuestras radioescuchas, es la señora Alma Hernández, y ella nos está preguntando, bueno, a nuestros invitados, que si ustedes tienen pues conocimiento de alguna asociación que pueda tener, digamos, algún tipo de sangre y que posteriormente se le pueda reponer si hay alguna necesidad. Bueno, con respecto a lo mismo, la persona que va a recibir la sangre regularmente es un familiar de quien está preguntando en este caso. Uh-huh. Nosotros sugerimos que esa sangre que va a recibir se le comenta que es de la mejor calidad posible. Nosotros podemos siempre responder por lo que nosotros hacemos en nuestro banco de sangre. Podemos uh-huh. también, porque lo conocemos, hablar bien de la Secretaría del ISSSTE, del Seguro Social, porque sabemos que trabajan bien, del SECAN, de otras instituciones. De las áreas privadas, francamente, no conozco. No recomendamos a nadie en específico para que vayan a algún sitio a conseguir una unidad de sangre. No, nosotros no estamos en esa condición. No sabemos si otros lo hagan. Yo no sugeriría lo mismo. Yo sugeriría que a la persona, en este caso que nos está comentando, se acerque, que hable con su médico en específico, sí, para que él le oriente y él le asesore al respecto. En relación a nosotros, lo que sí recomendamos, acercarse a la institución, a cualquier institución, porque se le va a brindar la atención adecuada. Sí, ahí, bueno, nosotros ya un poco más hacia el tema de que si pudiera ir a alguna organización para que le mandaran donadores y eso. Anteriormente, por ejemplo, iban al batallón, iban a la academia de policías y demás. Entonces, lo que pasaba es que ellos, el comandante o quien estaba a cargo de ellos le decía, tú tienes que ir a donar y porque necesitan sangre. Entonces, se prestaba a muchos, como eran obligados, ¿no? Entonces, ahora ya no, ustedes pueden irlo a solicitar, pero ya no es como antes de que les van a mandar 10 o 15 donadores. Al menos en el banco de sangre nunca se le niega la sangre a nadie, aunque no tengan donadores. Obviamente les pedimos y andamos solicitando que nos lleven donadores porque, el Centro de Alta Especialidad recibe muchísima gente del estado de Veracruz, de Puebla, de otros estados también, y recibimos muchas urgencias. Entonces, así como entran donadores, se nos va agotando la sangre, ¿no? Entonces, también necesitamos esa conciencia y sí les pedimos que nos repongan. Pero obviamente, si el paciente está mal, hacemos lo posible y lo imposible por darle sangre, nos vamos a Veracruz, nos apoyamos en el Centro Estatal de la transfusión sanguínea, que muchas veces ellos nos pueden apoyar. Siempre tratamos de en la medida de lo posible de conseguir el insumo en ese momento, que es la sangre, y pero pues sí, obviamente después vamos a requerir donadores y en eso sí les pedimos siempre su apoyo. Entonces a veces se molestan porque dicen, es que pues si mi paciente está mal, ¿cómo le hago, no? Realmente lo entendemos, ¿no? Y a nadie se le niega la sangre, al menos en el banco de sangre no se suspenden cirugías por falta de sangre. No se deja a un paciente porque tiene un grupo difícil de conseguir. Siempre hacemos todo lo que está en nuestras manos y nunca dejamos desamparado ni omitimos algún procedimiento de transfusión porque no tengamos el insumo. Siempre lo conseguimos, pero también les pedimos el mismo empeño en ustedes, pues en traernos donadores. Sí, sobre todo pues es crear conciencia, ¿no? Como ya platicaban en la primera mitad, pues algunas estadísticas, y ahorita lo comenta la química clínica, nunca se suspende ninguna actividad jamás. En ese sentido, precisamente porque no se tenga, ¿no? Se busca hasta, dirían, por debajo de las piedras. Sí, ¿no? De hecho, tenemos ya algunos conocidos que sabemos su grupo de sangre, y les llamamos regularmente y por favor ven a donar plaquetas, por favor ven a, y andamos ahí sufriéndole y demás, pero pues al final de cuentas no en el banco de sangre del SEM jamás se va a negar ninguna unidad de sangre, aunque no tengan donadores, aunque no tengan, pero pues sí, obviamente también al momento de acercarse a los familiares, pues sí les recalcamos mucho que nos apoyen, porque así como los apoyamos a ellos en ese momento que lo requerían, tenemos miles de personas que llegan necesitándolo también, ¿no? Entonces, si no hacemos ese trabajo de solicitarles más, pues nos quedamos en ceros y ya no podemos brindarle la atención a los demás. Exactamente. Vamos a ir a una pausa y regresamos para ahorita. Vamos a reiterar en unos momentitos los requisitos y también pues esta parte del procedimiento nuevamente para quienes estén interesados en ir a donar y pues también a veces consideramos que podemos donar a cada rato, ¿no? Entonces hay que platicar sobre esto. Vamos a ir a una pausa y regresamos. Regresamos a Naturalmente Universitario. Llegale que estamos para continuar platicando sobre el Día Mundial de Donadores de Sangre que se conmemora cada 14 de junio. Y bueno, doctor, me gustaría platicar sobre estos requisitos generales como para reiterarlos, para tenerlos muy presentes para quien esté interesado en donar. Muy bien. Les comentábamos hace un momento, mayor de 18 años, menor de 65, presentarse a Banco de Sangre en ayuno. Aquí quiero reiterar algo, ¿sí? Quiero comentar algo. Muchas veces el joven o el donador llega con nosotros y nos dice que no cenó, ¿sí? O que tomó fruta, o que tomó un vaso de una taza de café sin leche, que es requisito necesario, y que fue todo. Sí, pero omite comentarnos que a mediodía ingirió carne de cochino, comió chicharrones o carnitas o algo así, y al otro día los niveles de grasas en sangre están elevados. Uh-huh. Ahí les reiteramos, les pedimos el día anterior que vayan a donar, eviten ingerir cosas grasosas en la comida de mediodía, y en la noche eviten cenar, dicho como tal. ¿Qué es lo que sí pueden ingerir? Bueno, una fruta, un vaso de una taza de café sin leche, ¿sí? Algún cereal, ¿sí? Uh-huh. Sin leche, con leche descremada, y nada más, ¿sí? No necesitamos muy ligera, realmente. La noche que vamos a hacer los seres humanos, la mayoría vamos a dormir, no necesitamos ingerir tanto alimento. ¿Por qué tenemos exceso de peso en general en México? Porque estamos habituados a cenar, no necesitamos cenar tanto, necesitamos calmar un poquito el apetito. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, con un poco de fruta, con un poquito de cereal y basta, ¿sí? Si evitamos taquitos, gorditas, empanadas, quesadillas, etcétera, vamos a hacer que nuestra población disminuya el peso, y eso nos va a evitar el día de mañana tener problemas de diabetes, de obesidad, hipertensión, qué sé yo. Con respecto a lo que me preguntaba, hay otros requisitos por ahí que están señalados que también es importante señalar. Yo, cuando llegan los jóvenes y nos están escuchando cientos o miles de jóvenes en todo el estado, cuando lleguen con nosotros, sí, les pedimos como información que nos señalen su número de parejas, ¿sí? ¿Cuántas ha habido, cuántas parejas ha tenido en los últimos meses? Y ha habido ocasiones que la inmensa mayoría nos dice que solo una, ¿sí? O ninguna. Uh-huh. Pero yo también he tenido la suerte, entre comillas, que ha habido gente que me dice, pues en un año yo creo que unas 20 o 25, eso es una verdadera, es un verdadero error, porque es un riesgo enorme para la persona que está cometiendo esos actos, y es un error acercarse a donar sangre porque está exponiendo a alguien y no es adecuado. Obviamente va a ser rechazado por nosotros, sí, pero también eso es importante. Hay una serie más de requisitos que se deben de llenar para poder donar. Debe tener un peso mayor de 50 kilos, ¿sí? Debemos de checar otras cosas también, su historia clínica, ver que no tenga padecimientos crónicos, que no sea diabético, que no sea hipertenso, que no haya sido intervenido quirúrgicamente en forma reciente, uh-huh. El que no haya sido transfundido recientemente es otro requisito, ¿sí? El que esté en ese momento, que no esté desvelado, porque muchos están desvelados y su presión está alterada, obviamente no lo vamos a sangrar. Si ya está la presión baja y les quitamos medio litro de sangre, al rato se va a bajar más, ¿sí? Al rato su corazón se va a poner arrítmico, se va a sentir mal, ¿sí? Entonces, por eso siempre hay un médico que lo está valorando. Les explicamos cuáles son las desventajas en las que está. Muchas veces le mandamos a que descanse y le hacemos el estudio y le invitamos a que regrese a donar al otro día, uh-huh. Una vez que ya está estudiado. O bien lo invitamos a que al siguiente día le hacemos el estudio completo. Depende de cada donador, ¿sí? Las mujeres también pueden donar. Hay por ahí también un mito con respecto a la donación de sangre por parte de las mujeres. Cuando presentan su ciclo menstrual, muchas veces no se acercan, ¿sí? Porque piensan que esto va a ser que las excluyamos. No es así, ¿sí? Vamos, ahí vamos, sí. En tiempo. Estamos como a 4 minutitos para, sí, poder también abarcar la parte del procedimiento y sobre todo invitar a la población a dónde podemos ir a donar. Claro. Okay, claro que sí. Bueno, el procedimiento, antes que nada, el procedimiento, bueno, el banco de sangre del Centro de Alta Especialidad, les quiero comentar, está certificado por la norma ISO 9001-2008, tenemos todo nuestro proceso está estandarizado, entonces también les quería presumir un poquito de lo que hacemos nosotros en calidad. Uh-huh. Cuando ustedes llegan a donar al banco de sangre, primero, bueno, les hacemos un registro con sus datos completos, en el cual necesitamos una identificación oficial con fotografía, credencial de lector, pasaporte, licencia de manejo, credencial oficial, uh-huh, que tenga su fotografía. Les tomamos algunos datos como lo son teléfono, correo electrónico, dirección, Y bueno, estos datos nos van a servir en si después los queremos localizar para algún para fines de algún resultado, ¿no? Uh-huh. Posteriormente pasan a la historia clínica con el médico, el cual les hace un cuestionario en el cual les pregunta sobre sus antecedentes patológicos para ver si no han tenido alguna enfermedad y descartan situaciones de riesgo, como lo decía el doctor, en cuanto a parejas sexuales y demás. Y bueno, una vez que el doctor lo considera, desde ahí puede haber algún diferimiento, puede decirle, sabe que no puede donar porque tuvo tos el día de ayer o está desvelado o su presión es muy baja. Entonces, desde ahí, pues él lo puede descartar. Si él considera que es apto, lo va a pasar a la siguiente fase, que es la toma de muestra. Esa toma de muestra se realiza para hacerle unos estudios, cuál es una biometría hemática completa, en donde vemos sus eritrocitos, sus leucocitos y sus plaquetas. Si todos esos, y la prueba de lipemia que decía el doctor, uh-huh. Vemos que no está lipémico. Y si los resultados son aptos, pues lo dejamos pasar. Okay, pues nos comió el tiempo, pero sí me gustaría que nos dijeran dónde está el banco de sangre y sobre todo el horario para poder ir a hacer la donación. Bien, nuestro banco de sangre está en nuestro hospital, está en la avenida Rafael Murillo Vidal, está en Ruiz Cortines, número 2903, es el banco de sangre. Nos mando a otro lugar, doctor. Del centro de alta especialidad. Estamos, antes se llamaba SEM. Sí. Nuestro horario para donar es de lunes a domingo, de 7 de la mañana hasta 7 de la noche. Estamos en la disposición total. Queremos que se acerquen con nosotros. Cualquier duda, comentario. Tenemos también un número directo, el cual es el 814-4949. Uh-huh. Cualquier duda, comentario, aclaración, pregunta, pueden hablar y ese número está abierto las 24 horas del día. Todo el tiempo hay personal para contestar ahí. Okay, pues estamos prácticamente ya cerrando la entrevista. Queremos agradecer a nuestros invitados del Banco de Sangre del Centro de Alta Especialidad Médica, doctor Rafael Lucio, antes el SEM. Es la química clínica Marilyn Yvette Aguilar Monroy, del área de calidad. Muchísimas gracias, química. Y también al doctor Renan Ostoa Torres, encargado de hemovigilancia de este banco de sangre. Y agradecer a nuestros radioescuchas y a María Soledad Macías Pérez. Y sobre todo recuerden donar sangre constantemente, cada 2 meses, una sí. vez que son aptos para hacerlo. Exacto. Compartan un poquito de vida. Muchísimas gracias a nuestros invitados y a nuestros radioescuchas. Esto fue Naturalmente Universitario. Llegale, aquí estamos. Radio Universidad Veracruzana y el Centro para el Desarrollo Humano e Integral de los Universitarios CENDIU presentaron Naturalmente Universitario, un programa elaborado por el Centro para el Desarrollo Humano e Integral de los Universitarios CENDIU con la participación de los jóvenes de nuestra comunidad universitaria.